necesito alabarte más, pues tú nunca me has dejado. Yo necesito adorarte más, pues en ti está toda mi fe. Aleluya, aleluya, necesito alabarte más. Aleluya, aleluya, necesito adorarte más. Yo necesito alabarte más, pues yo nunca te podré pagar. Yo necesito adorarte más, pues deseo ir al cielo. Aleluya, aleluya, necesito alabarte más. Aleluya, aleluya, necesito adorarte más. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Yo necesito alabarte más. Tú eres santo, tres veces santo. Necesito adorarte más.